curando tu por aquello. Por aquello que para curan a sacan barrigo. Amir, amir, turuk payan sama tu. Sahanu diambil, kabeh di pahaku. Pahatu gedai, curando tu por aquello. Munding ciparage ti guling nyocolandage nyerian sukun.